Respetable CEO, represento a 200 familias de textiles del norte. Nuestra esencia reside en el capital intelectual de los maestros sastres. ¿Ha calculado el costo de perder décadas de maestría técnica irreemplazable? Recapacite. ¿Podemos invertir en energía o formación aquí para evitar la exclusión? El éxito sostenible depende de proteger nuestro capital humano y su autonomía.